Hola, bienvenidos a Oiga. Les hablo desde un lugar que se llama Casa Wabi. Ahora estoy en el observatorio. Olvidé presentarme nuevamente, soy Tatiana Eumann. Este lugar es muy especial. Es una casa circular sin techo. Se puede ver el cielo muy azul. También se escucha el sonido del mar y tiene una pequeña puerta pasillo. Y el piso es de arena muy suave. También se oyen algunos pájaros. Y las hojas de mi cuaderno volar con el viento. Hoy vamos a descubrir un poco de qué se trata este lugar. Es una fundación que fue creada por el artista Bosco Sodi. Y fue diseñada por el arquitecto Tadao Ando. Aquí viven artistas durante algún tiempo, artistas residentes, en general artistas del campo visual, pero también multidisciplinarios. Ha habido algunas instalaciones de arte sonora, cuyo material puede encontrarse en la página de la Casa Wabi. Y lo que me interesa saber hoy, informarme hoy, es cuál es la relación de este lugar con las comunidades locales. Y si es posible que un artista pueda realmente ayudar al entorno. Si el arte es una burbuja, ¿o no? En este lugar se trabaja mucho con esta frase. Digamos, es el lema un poco de la casa. Y es lo que dijo el arquitecto Tadao Ando en una entrevista que le hicieron. Habla de el arte de buscar la belleza en la imperfección, en el accidente y en la profundidad de la naturaleza. Cuando entramos a la Casa Wabi, enseguida vimos diferentes paisajes. Paisajes muy cinematográficos. Es extraño este lugar. No sé cuán imperfecto es. O tal vez ya no. Yo ya no encuentro las diferencias, quizás porque las paredes son de concreto, nada está pintado, ni hay detalles muy pequeños. Parece también un lugar muy reservado, un lugar muy privado para la creación tal vez de los artistas residentes. Una selección muy específica de quién entra y quién no. Aún así, entrando a este lugar, podés sentir cómo la casa te recibe, el espacio te recibe, los perros te reciben, la naturaleza te recibe. Y eso es muy interesante. Hola, soy el arquitecto Marcelo Ibarrola, director de residencias de Casa Wabi. ¿Y qué haces aquí, Marcelo? No, hombre, ¿qué no hago aquí? Bueno, yo estoy a cargo de todo lo que es temas de las residencias de los artistas. Yo me involucro con ellos en sus obras personales, les proporcionamos absolutamente todos los materiales que necesiten para desarrollar su obra personal dentro de su residencia. Me hago cargo de la administración de la casa, del mantenimiento de la misma, de todo el staff de la casa. Todo el staff de la casa está bueno, trabajamos a la par, no me gusta decir que está bajo mi tutela o algo, sino estamos ahí todos juntos. Y pues bueno, yo soy quien se hace cargo de este monstruito. Tenemos dos principales funciones, digamos. La primera es invitar a artistas de alrededor de todo el mundo a que conozcan la costa oaxaqueña, sus costumbres, sus tradiciones, conozcan las comunidades de la costa y asimismo que realicen trabajos personales dentro de su residencia artística. La residencia artística dura de aproximadamente un mes a 3 meses. La duración de la residencia depende de lo más importante para la fundación, que es el proyecto comunitario. A estos artistas nosotros los invitamos a que realicen un proyecto comunitario con una de las 12 comunidades que hay desde Chila hasta Río Grande. Este proyecto comunitario, ellos deciden cuál va a ser el enfoque que le van a dar. Lo único que sí, pues, se pretende es que haya un intercambio cultural, ¿no? Nosotros no queremos como llegar a... no pretendemos llegar a enseñar a la gente, no, ni ser maestros, nada, nada. Nosotros entendemos que la costa oaxaqueña está llena de costumbres y tradiciones y es un intercambio cultural lo que proponemos, ¿no? Un intercambio entre los artistas internacionales y nacionales y la gente de la comunidad. Es curioso, con los artistas también hay un lado muy humano, ¿no? Porque esto es como un templo. Los artistas se vienen y están aquí todo el día, todo el tiempo, conviven todo el día con las mismas personas, desayunan, comen, cenan con las mismas personas. Entonces, esta residencia en particular, de todas las residencias artísticas que hay en el mundo, tiene un lado muy humano, tiene un lado, pues sí, realmente es muy humano, no hay otra manera de explicarlo, porque es como una familia, se vuelven familias los grupos que vienen aquí, porque te digo, conviven todo el tiempo, están juntos todo el tiempo. Entonces es muy interesante también ver ese fenómeno, ¿no? Cómo las personalidades de diferentes naciones, de diferentes artistas, de diferentes técnicas pueden sumarse o chocar, ¿no? En determinados, en determinados ejemplos. ¿Qué más? Invitamos, obviamente, como fundación, invitamos a la gente de las comunidades a que realice actividades que no realiza comúnmente. Como tenemos estrenos de cine, estamos asociados con Mantarraya Films, que es una casa productora de las más importantes de México. Con ellos tenemos reproducción de algunas películas, casi siempre cine de arte, porque pues, las personas de la comunidad ni siquiera tienen alcance al cine, menos al cine de arte, ¿no? Claro. Entonces tenemos el programa de cine, tenemos un programa de biblioteca móvil, que es una camioneta que está haciendo lecturas en parques, en escuelas, intercambiando libros con niños, igual en toda la costa. Y bueno, pues obviamente lo más importante son los talleres con los artistas, ¿no? Todo artista que viene a Casa Wabi tiene que realizar ese proyecto comunitario, es la médula espinal de nuestro programa. Y pues la verdad hemos tenido resultados muy interesantes, tanto para los artistas como para la gente que pues, recibe este impacto, ¿no? Por ejemplo, más o menos. Pues no sé, porque han habido muchísimas cosas, desde temas de diseño, como esta lámpara que puedes ver aquí, la hizo un diseñador suizo, Nicolas Lemoine. Él trabajó con, esto es palma de coco, si no me equivoco, y lo trabajó con artesanos de Aguasarca. Entonces han habido desde resultados como muy estéticos, muy de diseño nada más, hasta resultados que sí generan un impacto, digamos hasta económico, ¿no? Por ejemplo, hay una comunidad de mujeres pescadoras con la que hemos trabajado y con algún artista, yo todavía no estaba en la fundación en ese entonces, pero con algún artista se hizo modificaciones al diseño de las rejillas con las que ellos pescaban y con esto pudieron aumentar su producción en pesca, ¿no? Tenemos varios ejemplos de ese estilo, también algunas técnicas de arte, de dibujo que los chavitos pueden usar para después venderlo a los extranjeros, a la gente que visita la costa. Y pues ese es el tema, ¿no? Que intercambio todo el tiempo, porque no solo la gente de la comunidad se lleva algo de aquí, sino nosotros siempre nos llevamos desde los niños hasta los maestros, hasta las comunidades pesqueras. Ahora ya también estamos empezando a trabajar con una fundación de niños autistas que hay en Puerto Escondido. Y Pues ese es el tema, ¿no? De la fundación, que crear este vínculo y este nexo entre las comunidades marginadas y arraigadas de nuestro país, que están abandonadas, y pues toda la gente que viene completamente de otro mundo, ¿no? Mezclar estos dos mundos es un tema muy interesante. La casa por sí sola es una pieza de arte. La diseña Tadao Ando. Tadao Ando es ganador de premio Pritzker 1994, si no me equivoco. Luego, ahí chécalo bien, pero creo que sí. El premio Pritzker es como el premio Nobel de la arquitectura, me imagino que sabrás. Y bueno, la casa es muy interesante. A pesar de que Tadao nunca ha venido, el diseño está sumamente bien pensado. Hay un muro central que divide la casa en los cuatro puntos cardinales. Todas las puestas del sol se dan en el oeste y pinta los muros de diferentes colores dependiendo las épocas del año y dependiendo de los atardeceres y demás. Tiene fenómenos muy interesantes. Se vive completamente diferente la casa de día y la casa de noche. Hay un observatorio que es completamente mágico porque, bueno, para empezar, Tadao, pues al ser japonés, tiene como muy arraigado este tema de, en sus obras, tener un espacio de introspección, de meditación, etc. Y en este caso, para nosotros, diseñó el observatorio. Es muy interesante porque, como no hay contaminación lumínica alrededor, sin el uso de ninguna tecnología, puedes observar el universo entero, y no es broma, ¿no? O sea, sí alcanzas a ver estrellas fugaces, la Vía Láctea. Y obviamente el diseño del observatorio responde a un tema astronómico, ¿no? Desconozco cuál es, no te mentiría, pero pues obviamente todo eso está súper pensado y súper bien estructurado. Aparte de eso, tenemos el pabellón de barro, que es el lugar donde damos los talleres de barro a los niños. Este pabellón lo diseñó Álvaro Siza, otro premio Pritzker, 2000 algo, ese sí te mentiría también si te digo la fecha. Y aparte de eso, acabamos de inaugurar el pabellón del Guayacán. El Guayacán es una planta en peligro, originaria de aquí de la costa. Para hacer este pabellón tuvimos que solicitar un permiso que se llama una UMA. Este permiso te permite producir, vender y guardar, recuperar plantas o animales que estén en peligro de extinción. Entonces hicimos este pabellón, que estuvo a cargo de los arquitectos Ambrosio Echegaray, un despacho mexicano de arquitectura, también bastante reconocido. Y bueno, ahorita ya tenemos llamémosle la comisión de reforestar con guayacanes, ¿no? Tenemos el permiso de venderlos, tenemos el permiso de regalarlos, tenemos el permiso de sembrarlos. Y pues es algo muy interesante, porque toda la comunidad alrededor conoce el guayacán y saben que se está perdiendo, ¿no? Entonces está muy bonito. Intentamos que la casa sea autosustentable. Generamos nuestro propio alimento, generamos nuestra propia energía. ¿Tienen energía solar? Tenemos energía solar, tenemos un sistema de celdas solares. Y pues bueno, también tenemos frutales. Casi todo el alimento que se consume en la casa está hecho aquí en la casa. Tenemos gallineros que producen huevos, tenemos frutales. En algún tiempo se tuvo animales, ahorita ya no. ¿Y qué más te puedo contar de la casa? No sé, la casa es mágica. El staff también, las personas de jardinería, de cocina, de todos estos temas, le dan una vida a la casa impactante. Los residentes son con quien más terminan agradecidos, porque a pesar de que, no sé, yo soy el director de residencia, o está Juan, que es el director de proyecto comunitario, la gente que realmente hace que se viva esto como una casa, porque a final de cuentas es la casa de los residentes por un mes, por tres meses, pues son estas personas, ¿no? Sí. Y es este primer acercamiento a la comunidad oaxaqueña, que es el que tienen los artistas, es muy interesante. Ahorita tenemos en la galería, tenemos una exposición anual de algún artista contemporáneo de talla mundial. Ahorita tenemos a Hugo Rondinone con la exposición Your Age, My Age and the Age of the Sun, Tu Edad, Mi Edad y la Edad del Sol. Es una exposición, es un ejercicio. Hugo Rondinone es un artista muy conceptual, y esta es una exposición que él ya ha itinerado en algunos otros lugares del mundo, y es un ejercicio que hace con niños y les pide que dibujen algo coloquial, algo en la naturaleza. El ejercicio que hizo antes de Oaxaca fue en Suiza, me parece. Les pidió que dibujaran montañas. Aquí les pidió que dibujaran el sol. Entonces se hicieron 500 dibujos de soles por niños oaxaqueños. Se seleccionaron 300. De estos 300 se seleccionó uno. Ese ganador se traspasó, se copió en un telar de 4 metros de longitud por 3 metros de altura, que está expuesto en la galería. Y los otros 300 dibujos del tamaño carta, doble carta y media carta están dentro de la exposición en una estructura que es bastante interesante. Ahorita no sé si ya pasaste a verla, ¿no? Todavía no. Ahorita la pasarás a ver y va a tener más sentido de explicado con palabras. Ahorita igual que la ya veas. Suena bonito. Sí. Está muy interesante. Y pues bueno, la casa y la fundación, no sé, el tema principal es esto que te digo, ¿no? De tener este intercambio cultural todo el tiempo. Un elefante, así le digo yo. Sí. Requiere demasiado mantenimiento. También el estar enfrente del mar a esta distancia tan, tan cercana, pues la vuelve un poco endeble, ¿no? La puedes ver. Yo a mucha de la gente le digo que esto es un ejercicio, es como un oxímoron, es un brutalismo, pero al mismo tiempo es minimalista, ¿no? Porque la casa es sólida y es fuerte y puedes sentir como, no sé, esta sensación espacial de solidez, pero al mismo tiempo es muy etérea y deja que el aire fluya y son muy pocos los detalles, ¿no? Entonces siempre digo que es como un oxímoron de un brutalismo minimalista y pues requiere un mantenimiento bastante metódico y minucioso por estar al lado de la costa, ¿no? Aquí en la costa todo se descompone rápido, todo. El que tiene coche, el que tiene bicicleta, tu comedor, los ventiladores, los aparatos electrónicos, todo, la salinización se lo lleva en 2 segundos, entonces tiene que estar en constante mantenimiento en la casa. ¿Qué más te puedo decir? ¿Cuántas personas? Residentes, son máximo 6 residentes a la vez, y staff somos aproximadamente unas 20 personas entre el staff de Puerto Escondido y el staff de Ciudad de México. Tenemos una oficina en Ciudad de México. Ahí se exponen los trabajos de algunos de los artistas de aquí de Puerto, y aparte tienen una galería en la cual exponen artistas jóvenes mexicanos que todavía no tienen contactos con galerías y pues bueno, que todavía no están bien empapados en el mundo del arte. Les damos como este empujón para que puedan pues progresar en este tema. Y bueno, aparte está la residencia de Japón, de Tokio, Casa Nano, que es como la residencia hermana de Casa Wabi, pero en Japón. Esa es una residencia, es un concepto completamente contrario a este. Es solo una residencia en un espacio como de 30, 40 metros cuadrados, chiquititita. Y ahí, en vez de tener un intercambio cultural, ahí sí es un tema de absorber la cultura japonesa, ¿no? Y de que vayas a este mismo tema de introspección y de conocer y empapar tu obra de estos temas. Sí. Bueno, me respondiste bastantes de las preguntas que me interesaba. Okay. Sí, entender. Más que nada esto del contacto entre las comunidades locales y los artistas. Ok. Bueno, me diste varios ejemplos. Uh-huh. Luego supongo que hay algo de registro de esto. Así es, sí, por supuesto. También una cosita más que me interesaba era saber si hubo artistas que se dedicaron más a la parte del sonido. Sí. De hecho, ahora mismo tenemos un director de orquesta chileno, Emilio Bascuñán, y no solo invitamos artistas plásticos, invitamos también músicos, hemos tenido chefs, hemos tenido escritores, poetas, ahorita llega un poeta. Entonces sí, incluso algunos artistas plásticos se han visto involucrados con proyectos que tienen que ver con el sonido. La casa en general tiene una acústica maravillosa de miedo. Esta es historia interna, pero la casa tiene una acústica tan maravillosa que hay lugares donde tú aplaudes y escuchas el eco hasta el otro hasta el final del pasillo. Entonces incluso hasta se han dado rumores, ¿no? De que hay fantasmas y demás, porque aplaudes y te responden allá, entonces es como, es impactante, ¿no? Sí, aquí de noche debe ser muy interesante. A mí me encanta, yo prefiero la casa de noche, yo siento que la casa, son dos casas diferentes, de noche y de día. y de noche, no sé, emana una energía muy particular, y es muy sólida, y te sientes muy protegido, a pesar de que estás a nada del mar, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, ese fenómeno es muy interesante. De día puede llegar a ser agotador, el concreto absorbe el calor, uh-huh. Pero de noche es mágica, definitivamente. Increíble. Del proyecto comunitario, nada más te quería decir, nosotros nos acercamos a las comunidades, nosotros les hacemos la propuesta del proyecto, y ya dependiendo de la idea que traiga el artista, nosotros elegimos si es más conveniente trabajar con niños con alguna deficiencia, con algún grupo de adultos mayores, con algún grupo de pescadores. Nosotros lo elegimos dependiendo del proyecto que traigan los artistas. Siempre tiene que haber proyecto comunitario. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se las llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan español. Ay, zapoteco, zapoteco, quienes te menosprecian ignoran cuánto sus madres te amaron. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día en que muera el sol. Ok, entonces ahora estamos con Alberto Ríos de la Rosa, que es el curador de la Fundación Huavi. Bueno, cuéntanos, Alberto, qué es lo que tú haces en la Fundación. Yo me dedico a hacer los programas de residencias y exposiciones. Residencias en Puerto Escondido y en Tokio, y exposiciones también en Puerto Escondido y en la Ciudad de México. Entonces, trabajar en los programas, y cada programa tiene una característica muy particular. El programa de residencias en Tokio, en Casa Nano, es solo para artistas mexicanos, cuya obra ya tiene un desarrollo, pero tienen que seguir siendo jóvenes y nunca haber ido a Japón. Entonces, se tiene que armar todo un programa alrededor de eso. Son solamente 6 artistas al año. Y lo central en este programa de residencias es que el artista pueda aprovechar enteramente la visita a Tokio y el mes que van a estar en Tokio, ¿no? Luego, el programa de residencias aquí, que es el más viejo, en Puerto Escondido, ya llevamos 3 años, y llevamos cerca de 150 artistas. Es mucho más abierto. La clave está en que sea lo más diverso posible. Entonces, en los 6 residentes que tenemos al mismo tiempo, que haya una sinergia entre los propios artistas, que sean de diferentes medios, pero que también puedan convivir y puedan colaborar entre ellos, ¿no? Entonces, siempre se trata de tomar en cuenta muchos factores: la calidad de la obra, la disponibilidad que se tiene para trabajar con otras mentes, la sensibilidad que se tiene para trabajar con la comunidad. Entonces, eso se tiene que tomar siempre en cuenta. El programa de exposiciones tiene 2 sedes: la Ciudad de México, que es un espacio para artistas jóvenes que no tienen galería y que son mexicanos también, y son 4 exposiciones al año. Entonces, yo me dedico a armar todo el programa del año con unas líneas muy específicas. El primer año fue una presentación de Casa Huavi en Puerto Escondido en la Ciudad de México. Entonces, hicimos 4 exposiciones que tomaban o mostraban proyectos que habían surgido aquí y que de alguna forma mostraban la casa, ¿no? La experimentación del cuerpo de Galia Ehrenschutz con el espacio, la instalación sonora de Pierre Martínez y Diego Rendain de la casa, que fueron 6 horas que al final se redujo a media hora. Un análisis arquitectónico de Isauro Huizar, y por último, un proyecto de música y ocultismo de Chema Novelo que surgió aquí, ¿no? Entonces, ese fue el primer año. El segundo año, o sea, este año ya es completamente independiente. Dos de los artistas sí han ido, se han venido a Casawabi, los otros dos no. Y se basan en el estudio y análisis de objetos, símbolos o personas que han sido el origen de discursos de identidad nacional o de identidad histórica. Y son cuatro artistas. Es Pedro Lash, bueno, ahorita está Francisco Muñoz con Tepetate. Después sigue Antonio Bravo, Pedro Lash y Carlos Iván Hernández. Es una galería de 45 metros cuadrados, es pequeña. Y por último, el espacio que tenemos aquí en programa de residencias, de exposiciones, perdón, es una sala que ya viste de 250 metros, cuyo objetivo es hacer, traer artistas de talla internacional o históricos a mostrar una exposición aquí en la costa, en un lugar donde no se esperaría tener un Daniel Buren, un Janis Kunelis, un Michel François, o ahorita la exposición de Hugo Rondinone. Entonces trabajamos con una exposición al año que justamente traiga lo mejor o lo más importante del arte contemporáneo a la costa. Y esta exposición dura un año completo. Un año. Abrimos el 4 de febrero y cerramos... No, perdón, sí, el 4 de febrero. Y cerramos el 10 de enero del próximo año. Ya estamos trabajando en la siguiente exposición del próximo año y en el año después. Entonces, justamente son artistas históricos, realmente. O sea, que tengan una relevancia, que además creen un diálogo con todos los demás artistas que vienen a hacer las residencias. Y con respecto a las residencias, a los artistas que vienen aquí a quedarse, ¿cómo es el proceso de selección? Es por invitación. Es un consejo que estamos justo ahorita evolucionando. Las propuestas originales las hago yo y después las revisamos con la directora de la casa, con Carla, con Bosco también. Y ahorita, justo en este año, vamos a invitar a un curador externo a que también revise esas propuestas y que haga comentarios. Entonces, las hacemos por año. Ahorita estamos trabajando en el 2019. Se hace todo un plan de trabajo, se revisa y luego se comienzan a invitar. Los criterios que normalmente utilizo son justamente lo que te decía, ¿no? La sensibilidad de trabajar con la comunidad, la calidad de la obra, si tienen un proyecto ya en específico para realizarse, o también la posibilidad de colaboración con otros residentes en el momento. Las referencias llegan de todas partes, de residentes, del estudio que hago yo, del trabajo, pues de investigación, realmente de todos lados. Entonces es muy variado. Tratamos de ser lo más plural posible. Obviamente hay unas partes donde se nos van a ir y por eso estamos desarrollando otros procesos. Este año invitamos a cuatro curadores externos a que cada uno trabaje con un mes. Entonces ellos lo que van a hacer es seleccionar a estos artistas. Ya tuvimos a Octavio Bendaño Trujillo, curador mexicano que hizo un programa feminista. Luego sigue Humberto Moro, Nicolás Bourdieu y Pablo León de la Barra, que van a estar trabajando en eso. Después tenemos líneas de trabajo, líneas de colaboración con otras instituciones, con SOMA, con Salón ACME, con Alumnos 47, vamos a comenzar una fundación en México, con el gobierno de Suiza, un proyecto de diseño, y estamos trabajando en tener una convocatoria con Art Review por año. Entonces la vamos a sacar en octubre, me parece, de este año, para 6 residentes en julio del próximo año. Entonces van a venir 6 residentes de esta convocatoria y juntarlos todos aquí. Pero sí, a grandes rasgos así es como funciona la selección. La selección de Tokio es completamente independiente también, y funciona igual. Hago las propuestas, las presento a la dirección y a Bosco y ya se aprueba. Que es mucho más corto, son 6 artistas, a diferencia de los 50 o 60 que son por año aquí. Y básicamente la relación entre ambas casas Casa Nano y Casa Wabi, digamos, el nexo es Sodibosco, ambas casas, o ¿cuál es el nexo entre las dos casas? Bosco, o sea, es toda la fundación y hay que entenderlo como Bosco crea la fundación, y la fundación se mantiene de manera independiente, la infraestructura sí está pagada por él, pero el running de toda la fundación es... Es independiente, es con donativos y al final son dos casas muy opuestas incluso, ¿no? Casa Wabi, aquí te invita a quedarte aquí, o sea, no es una casa que tiene todo para que no tengas que salir. Casa Nano te invita a salirte de la casa y conocer Tokio. Entonces, la naturaleza de cada uno de los espacios es completamente opuesta. Y en Tokio... se les da absolutamente todo nada más para que conozcan la ciudad o el país, ¿no? Te da, es un mes con vuelo, una viáticos y la casa para un artista. Pero es un espacio de 25 metros cuadrados, es muy pequeña, muy japonesa. Está en un barrio que se llama Sendaiji, que es un barrio del este de Japón que no fue bombardeado. Entonces mantiene la traza original del Japón feudal, del Tokio feudal. Es muy interesante eso. Me gustaría que me cuentes sobre algunas de las obras que han tenido como elemento fundamental el sonido. Tú nombraste antes una instalación. Ajá, mira, tuvimos a Diego Rendain y Pedro Martínez, perdón, de Guadalajara. Hicieron creo que son 6 horas en total de grabación de los diferentes ecos y sonidos de la casa, ¿no? El perro, la cocina, la voz. También grabaron varios artistas, varios músicos de Oaxaca, de la zona, y después lo juntaron en una instalación sonora que se montó en Santa María, en la Ciudad de México, y que dura media hora. Todos esos archivos y todas esas grabaciones están en internet, se pueden descargar, son de uso público y además se donaron a la Fonoteca Nacional, porque no tenía la Fonoteca grabaciones de los instrumentos aquí en la región. Rogelio Sosa, que es uno de los que tiene el Festival Aural, me parece que es, también estuvo aquí trabajando. Iván Krasiewicz hizo un proyecto comunitario de la música que se mandó en la sonda, creo que es la Voyager, que se fue al espacio con sonidos de la Tierra. Entonces hicieron un análisis de qué sonidos se mandaron al espacio y qué nos representaría en cuestión de audio si hubiera un extraterrestre que los descubriera. Es muy interesante eso. ¿Quién más trabaja con sonido? Ahora tenemos Iberorquestas, que es un proyecto más que sonido, es música. Es un proyecto de una fundación, una organización que es Iberorquestas, Orquestas Iberoamericanas, con Casa Wabi, donde traemos a 3 compositores de Latinoamérica que fueron ya seleccionados, a cada uno escribir una pieza con las bandas de viento de la zona. Entonces está Emilio Bascuñán, que hizo una pieza con, creo que se llama la banda Reina Chilena, de Bajos de Chila, me parece. No me acuerdo bien del detalle. Y vendrán después otro chileno y luego un ecuatoriano. ¿Y luego estos trabajos con las orquestas, se hace un concierto aquí o es este...? La idea es que después de estos 3 proyectos se pueda hacer un concierto con las 3 piezas, si no nada más es una pieza. Entonces estamos trabajando en eso. De todos modos, la pieza es un regalo a la comunidad también. Entonces se regala las partituras. La fundación se queda con una copia de las partituras, se regalan también las grabaciones, ya se grabó tanto video como audio de la pieza, que es lo que está trabajando ahorita Emilio, y se quedan ellos con esa pieza. Y la idea es que obviamente después nosotros la promovamos para que sea tocada en otros espacios, las 3. Excelente. Recién entonces están con el primero. Ahorita está el primero, sí. Que es Emilio Bascuñán, que se va el martes. Ya termina este martes. ¿Cuánto tiempo duró su residencia? 5 semanas. 5 semanas. Excelente. Las residencias duran de entre 1 a 3 meses. Cada vez menos tenemos a alguien que se quede 3 meses. Es un periodo largo para estar en un espacio, me parece. Pero en promedio son de 6 a 7 semanas. Y bueno, me decía Marcel que en general, bueno, vienen con más o menos un estudio del área hecho, sí. Y luego lo que es el proyecto comunitario lo van diseñando aquí, junto con ustedes. La mayoría ya tiene una idea de lo que se quiere, uh-huh. de lo que quieren trabajar, entonces lo sí. que pasa aquí es enmarcar esa idea en el contexto local y darle una solución o una salida a través de los recursos que se tienen tanto en la fundación como de las comunidades. Para eso está Juan Pino, que es el director del proyecto comunitario, y Marcel y Gustavo, que entre los tres trabajan con el residente para poder canalizar esas ideas al contexto local. Y eso normalmente se da en la primera semana, pero sí, es muy raro que... Obviamente hay todo un proceso de preresidencia donde se les mandan una cantidad de documentos, de estudios que hemos hecho, también se les manda de la zona, también se les manda los proyectos comunitarios que han hecho otros artistas. Para la fundación es muy importante, hay líneas de trabajo, entonces hay líneas de fotografía, hay líneas de video, hay líneas de performance, de danza, de música. Entonces, donde terminan unos residentes, otros luego continúan construyendo. Entonces, para el residente a veces se ve como un gesto efímero, pero cuando ves todo el programa a lo largo de los 3 años, vas viendo cómo se van construyendo, como ladrillo por ladrillo construyendo la estructura, ¿no? Entonces es muy rico ver esas líneas de trabajo y por eso se las mandamos. Sí, como ser parte del todo, ¿no? Sí, no, sí, exactamente. Y es un proceso a muy largo plazo, que obviamente es generacional, por eso estamos trabajando con los niños. Y que es realmente necesita mucha paciencia para ver cómo un desarrollo cultural pueda generar un desarrollo social o económico en una zona como esta, ¿no? Entonces, ese impacto se verá en... Ahorita la línea de trabajo que tenemos es de 5 años. En 2 años, que ya se cumplen los 5, se revisará la metodología y se verá hacia dónde vamos a partir. Pero el programa de los primeros 5 años, que es pues es más como un programa de inserción, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, o sea, cómo nos estamos presentando ante la comunidad artística y la comunidad local. Y por ahora, ¿sí notan que hay un lazo más estrecho con las comunidades? Claro que sí, eso se dio a partir del segundo año, pero todavía, todavía hay contextos o grupos sociales dentro de cada una de las comunidades a los que no hemos llegado. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, muy pocos proyectos con gente de la tercera edad, con gente con capacidades diferentes, con universidades hemos tenido varios, pero no tantos como quisiéramos. Entonces, habrá otros grupos sociales en los que podamos tener una mayor inserción en el futuro. Sí. La región chatina de nuestra región costeña es representativa por sus inditas bailadoras. Escuchemos esta pieza tradicional de Santos Reyes Nopala titulada La Chinita de Nopala. Thank you. vamos capturando un poco de qué se trata este lugar. Y ahora vamos a escuchar a Carla Sodi, que es la directora de la Casa Wabi, y nos va a compartir su perspectiva sobre el impacto y el futuro del proyecto. No pude encontrarla en persona en la casa, pero estuvimos intercambiando algunos mensajes de WhatsApp. Así que ahora, como cierre, vamos a escucharla a ella. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de la Fundación por abrir las puertas de la casa a Oiga Podcast. Agradezco a Carla Sodi, a Marcel y a Alberto por haber respondido a mis preguntas. Y espero encontrarlos nuevamente muy pronto en el futuro. La música que estuvimos escuchando fueron grabaciones de artistas de la costa oaxaqueña, hechas en la casa durante la residencia de Diego Orendain y Pedro Martínez Negrete. Pueden encontrarse en la página de Casa Wabi. En las notas van a encontrar el link. Y bueno, estos audios forman parte también de la instalación sonora La Memoria de los Muros, y también fueron donados a la Fonoteca Nacional de México. Son muy bonitas las grabaciones. Yo las estuve escuchando y bueno, seleccioné solo estos fragmentos para el podcast, pero les recomiendo que visiten la página y escuchen un poco. Hay música muy bonita y muy, muy regional, sobre todo. Espero que hayan podido, bueno, imaginar y recorrer este espacio cultural de la costa de Oaxaca. Para mí fue un día muy especial cuando fui a la casa, en el que pude recorrerla y grabar por unos cuantos minutos el mar, los pájaros, valorar la arquitectura, la acústica y conocer la infraestructura y los proyectos que allí están sucediendo, que son muchos y son todos muy interesantes. Espero volver, la verdad, muy pronto y hacer nuevos registros de otras cosas que vayan pasando por allá. Y solo me queda decir que si conocen otros espacios culturales u otras residencias artísticas con proyectos comunitarios, me pueden escribir a hey@tatianaeumann.com o también dejar comentarios, y obviamente cualquier tipo de feedback y de aporte es bienvenido. Hasta la próxima. Bueno, en primer lugar, mi papel en la fundación es ser la directora general, y esto requiere de un gran equipo, es como una orquesta, ¿no? O sea, requieres grandes músicos, aunque hay un director de orquesta para que la música suene perfecto. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, ¿yo qué me encargo? Me encargo básicamente de pues cohesionar las diferentes áreas y que las cosas funcionen. El papel de la fundación y lo que busca la fundación es crear diálogos. Y estos diálogos se van creando desde residente al mismo residente, o sea, es un diálogo consigo mismo, es un diálogo entre residentes, o sea, un residente dialoga, intercambia ideas y conocimiento con otro residente, y los diálogos entre los residentes y las comunidades locales, y al mismo tiempo el diálogo entre la gente de las comunidades y ellos mismos, su contacto con el arte, su contacto con la cultura, su contacto con la lectura. Proyectos comunitarios hemos tenido de todo tipo, sabores y colores, y la verdad es que todos me han parecido súper interesantes, porque ha habido desde artistas que se han enfocado más a parte del registro. Por ejemplo, un residente hizo todo un registro de las recetas de una curandera a través de las hierbas. Entonces, todo este como especie de vademécum de hierbas, que fue interesantísimo. Pero hemos tenido también residentes que han hecho trabajos de expresión corporal con niños con habilidades diferentes. Todos los proyectos han sido muy gratificantes porque es ver a un residente en un compromiso con las comunidades envidiable. Mira, el futuro de Casawabi, yo creo que por una parte seguir estando y haciendo lo que está. Yo creo que una cosa esencial dentro de las fundaciones en México y a nivel internacional es la perseverancia y la constancia. Entonces, la línea que sigue Casawabi seguirá y estará. Obviamente, cada día procuramos mejorar todas las áreas de la fundación. Un ejemplo de esto podría ser que los talleres de barro, ahorita estamos en tres, empezamos en una vez a la semana, vamos en tres veces a la semana, y nuestra tirada es que se convierta en seis veces a la semana, ¿no? Entonces, este crecimiento dentro de los diferentes proyectos y áreas que tiene la fundación, esta consolidación de cada uno de los esquemas, áreas, líneas de trabajo, creo que es esencial. Y el siguiente gran paso que nos gustaría, y estamos trabajando y buscando la manera de que suceda, es crear un centro educativo, ¿no? Paralelo a la fundación. Ese sería nuestro gran cierre de todos los proyectos, como quien dice. Ese sería ya la cereza del pastel que nos encantaría tener. Pero como está la fundación planeada y como las cosas se han estado dando, lo más importante ahorita es pues seguir consolidando los programas, como decía hace rato, de forma tal que estos diálogos con la gente de las comunidades se vuelvan diálogos mucho más sólidos. Ahorita nuestra relación con las comunidades es una relación muy sólida, pero es una relación que todavía requiere de trabajo. Siempre lo digo de alguna forma, ahorita ya tenemos puentes con toda la gente de las comunidades locales. Estos puentes, digamos que todavía no son de concreto, pueden ser puentes hoy día de tejidos sólidos, pero todavía son tejidos y le falta pues ponerles el concreto para que se solidifiquen al 100. Entonces, ese es el futuro de la fundación. Queremos seguir con las líneas de trabajo que estamos, creemos muy fuertemente en cada uno de los proyectos con los que estamos trabajando. La biblioteca móvil, bueno, pues nos encanta la idea de que esté, ir creciendo el acervo poco a poco, que vaya creando un público y una audiencia y un grupo de personas que ya sepan que llega a la biblioteca móvil y se vayan relacionando de una forma mucho más cómoda hacia la biblioteca móvil. Los talleres de barro, como decía, crecerlos en volumen con respecto a las residencias, pues consolidar y hacer proyectos y seguir con esta línea de proyectos que han estado haciendo, que, como te decía hace rato, pues, nos encantan cómo se están trabajando. Con respecto al impacto que tiene la fundación con las comunidades locales, pues más que impacto, como te decía hace rato, son diálogos. Y estos diálogos van creando diferentes perspectivas de ver las cosas. Es como platicar con alguien externo a ti, te da revalorización de tus costumbres, al mismo tiempo te da la oportunidad de mostrarle las cosas que tú haces, recibir y ver las cosas que esta persona hace de otro mundo, con otra forma de ver la vida. Y este diálogo va creando unión, va haciendo tejido social al final de cuentas. Y vamos dando una opción de expresión. Yo creo que una de las cosas que nos está faltando en el mundo es tener diferentes opciones para expresar las ideas y la forma de ver la vida, ¿no? Eso es lo que creemos o esperemos que estamos impactando a las comunidades a través de la fundación. Lo que sí me gustaría agregar es que a través de estos 3 años y medio que tiene la fundación trabajando se han hecho grandes cosas. Creo que somos una fundación que buscamos mucho la suma de las partes y hemos tratado y fomentado todo el tiempo colaboraciones, tanto con diferentes fundaciones, como con festivales, como con encuentros, que van hacia la misma línea que nosotros, ¿no? O sea, el presentar las cosas desde un punto de vista diferente. Una de las cosas con las que no he hablado mucho, pero es todo este programa de cine en el que se fomenta ver proyecciones con diferente, ay, por decirlo de alguna forma, diferente calidad, diferente manera de producirse, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido, pues, una apertura, ¿no?, hacia las comunidades y de las comunidades hacia los residentes y la fundación. O sea, decir que nosotros nada más hemos aportado sería mentir. Hemos recibido muchísimo por parte de las comunidades locales, hemos aprendido muchísimo. Nosotros también hemos tenido un crecimiento increíble y esta relación, esta dualidad, no ha dejado más que cosas positivas, seguro, o sea, ciertamente para la fundación y para las comunidades locales también, ver esta visión de las cosas, los talleres de barro, darte cuenta que puedes producir con el barro con el que vives, ¿no? Puedes trabajar con él, puedes moldearlo y los resultados son bastante inmediatos. En fin, pues, espero que el impacto se vaya a poder medir más a través del tiempo. Ahora, una de las cosas que nos tiene muy contentos es, en un principio nosotros íbamos y buscábamos a las comunidades y ofrecíamos los programas, y hoy día ya tenemos una relación en la que ellos nos buscan, nos piden proyectos específicos y obviamente pues vamos trabajando sobre esto, ¿no? Y ya nada más para cerrar, pues que la gente se meta a casaguabi.org, donde están todas las cosas que hemos hecho. Ahorita cualquier persona que se quiera sumar, puede ser con tiempo, puede ser con donaciones, puede ser a través de ideas, pues es más que bienvenida y más que agradecido, ¿no? Tenemos ahorita una campaña de donación de 50 pesos al mes para sumar para la biblioteca móvil, ¿no? Y pues, a través de la página nos pueden contactar o directamente con Maribel, que es la que se encarga de hacer todo el fundraising, y su mail es mariaisabel@casaguabi.org. Quien se quiera sumar, pues más que agradecido. Quiero agradecerte a ti enormemente que nos des la oportunidad de platicar un poco a grandes rasgos lo que hacemos, lo que somos y lo que buscamos. Con ustedes vamos a interpretar el son costeño a la manera de sus amigos, el fandango de varita, los sucesores del maestro Telésforo Leal.